pasan las horas, todavía no me hallo. Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando. Quiero decirte que te estoy llamando y que vivo es por ti. Y será tu amor, y será. Sin ti yo no hallo noche, no hallo día para ser feliz. Y será tu amor, y será tu amor la luz que alumbre a mi corazón. Primavera azul brindaré yo a ti para amarte. Desde el momento en que tu piel me amó, y es que ni el tiempo disipa mi ilusión. Tú eres ternura que inspira mi pasión. No sé si tú me quieras tanto, tanto. Lo que sí es cierto es que me estás matando. Ay, ten piedad de mí. Cuando en mis noches te paso pensando, miro tu foto y termino es llorando. Y empieza mi sufrir. FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. Allá está el bobito, el que se viene a tomar vieja como si no hubieran más, y pide el mismo disco pa' ponerse a llorar. Ese es mucho tonto, hasta risa me da. Lo estoy escuchando, venga y díganme acá. Usted no es invitado pa' venirse a burlar. Quiere saber mi historia, se la voy a contar. Después de que la escuche, me puede criticar. Siga bebiendo y disculpe si me oyó. Es que me dan risa los que lloran por amor. Puede

estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi sentir, aunque me hace mal te quiero en ti. Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que eso es normal. Acostumbrada está tanto al amor, que no lo ve, yo nunca he estado así. Si por casualidad me ves llorar un poco, es porque yo te quiero a ti. Enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás, no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas con las noches en la historia que nunca tiene final. De verdad, dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir, aunque me hace mal te quiero a ti. Mi corazón estalla de dolor, ¿cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrada está tanto al amor, que no lo ve, yo nunca he estado así. Si por casualidad